Goza y goza con la vanidosa. Hey tú, para Sofi y Alexis, con cariño. Me gusta cuando me miras, me gusta si me provocas, me gusta si dices te quiero y a mi alma vuelves loca. Tus manos que me acarician, tu boca besa mi boca, tu cuerpo que me fascina y muero cuando tú me tocas. Te amaré por siempre, te amaré por siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Te amaré por siempre, te amaré por siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Hey tú, Mauri y toda la familia Tevez, con cariño. Esto es La Vanidosa. Me gusta cuando me miras, me gusta si me provocas, me gusta si dices te quiero y a mi alma vuelves loca. Tus manos que me acarician, tu boca besa mi boca, tu cuerpo que me fascina y muero cuando tú me tocas. Te amaré por siempre, te amaré por siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Te amaré por siempre, te amaré por siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. ¡Hey tú! El pasado y vivamos el presente. Te amaré por siempre, te amaré por siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. ¡Hey tú!